Hola, estáis escuchando SIT en la Irola Irratia, el 107.5. Saludos si escucháis a través de Contrabanda FM o Radio Almaina también, que es posible que así sea. Vamos a empezar hoy con Kid Congo Powers, que ha sacado un nuevo disco colaborando en este caso con el cantante y guitarrista Name Amor. Y vamos a empezar con uno de los instrumentales que incluyen, con la idea un poco, quizás nada original, de mezclar a Lynn Grey con Suicide. Esto se llama Shoutdown. Kid Congo Powers, del cual, pues bueno, yo creo que tampoco hace falta decir lo de siempre, ¿no? Que fue parte de los Cramps, de Can Club, por supuesto, y los Bad Seeds, pero hace mucho tiempo que, bueno, lleva su propia banda, los Pink Monkey Birds, que por cierto, más o menos de aquella manera, siguen funcionando, aunque con, bueno, algún que otro cambio. Y bueno, siempre le ha gustado colaborar. Hace poco también colaboraba con Alice Bach, la cantante punk de los 80, que bueno, pues con la que sacaba un disco Juanita y Juan, pues bueno, haciendo un rollo un poco pues bueno, casi electro hablado o algo, bueno, una cosa curiosa. Pero bueno, lo que nos lleva ahora mismo es la colaboración con un francés llamado Naïm Amor, Gabriel Naim Amor, que debe de llevar pues más de 20 años en Tucson, en Arizona, donde hace pues 6 años o así coincidió con Kid Congo y se pusieron a hablar, a intercambiar ideas, y el resultado pues es este Tucson Safari, un disco que ha visto la luz ahora, pero que bueno, está grabado pues entre el año 20 y el 21 de este siglo. Y como os decía antes, pues eso, la idea así básicamente era juntar a pues como bien habéis podido probar en esta canción, pues el estilo de Link Wray a la guitarra junto con el estilo de Suicide, y sobre todo pues bueno, con baterías programadas, digamos. Esto se llama Showdown, como os digo, uno de los instrumentales que aparece en el mismo, y alguna de las canciones las canta Kid Congo Powers, y alguna otra, como la que vamos a escuchar ahora mismo, la canta Naim. Esto se llama Ouch y vamos con ella. See you. disco hecho a mano con entre ellos dos, Kid Congo Powers, me imagino que mete algunas de sus particulares guitarras, y ya os digo, canta alguno de los temas, y Nain Amor, que se encarga de casi el resto de la instrumentación, en este tema, en el que tienen a un armonicista invitado, que es un tal Tom Wolbank. Lo dicho, un disco que bueno, ha tardado en ver la luz y que saca, pues bueno, su colega Larry Hardy, en el sello ya legendario In The Red Records, ese sello que formó, pues bueno, que creó hace más de 20, 30, más de 35 años, casi, sí, en el 90 empezó, en Los Ángeles, sacando pues lo peor del garaje, podríamos decir, dicho con cariño. Y bueno, pues ahí sigue, al pie del cañón, sacando pues cosas como este disco de Kid Congo Powers, o bueno, de hecho casi todo, bueno, sí, ¿no? Muchas de las cosas que ha sacado con los Pink Monkey Birds también las ha editado In The Red Records, con ese, por cierto, logotipo también mítico, en el que la aguja del búmetro, pues eso, apunta a lo rojo, de ahí el título de el nombre del sello. Digo que pues también, ya que estamos, vamos a recuperar un disco que sacaron pues hace un par de años, en el 2024, de un personaje que hacía mucho tiempo que no le escuchábamos aquí. Estoy hablando de Orville Neely, un tejano que, entre otras cosas, pues bueno, formó parte de los, bueno, esa banda que hizo él llamada OVNIS, aunque bueno, escrito de una forma un poco rara, y de bueno, de Bad Sports, y también formó parte de la banda de James Arthur, lo que llamaron James Arthur Manhunt, que ahí, por cierto, ahí tocaba la batería. Aquí, pues bueno, hace, al igual que este disco de Kid Congo Powers, pues bueno, hace un disco mano a mano con Chris Shaw, un cantante que tiene también ya sus años en diferentes bandas, entre ellas X-Cult, y que, pues bueno, han sacado este proyecto que se llama Memo PST, y que en su disco debut pues empezaba así: Coming Back From Hell. PST, el proyecto, pues una de las últimas bandas de Orville Nelly y Chris Shaw, que bueno, se llama así, tal cual. Su primer disco sacaron en el 2024 en In The Red Records, grabado en Los Ángeles, donde está también el sello. Y pues cuentan con Jackson Todd a la batería y con Danny Claude Pelter al bajo. Como os digo, pues eso, un disco así enérgico, con un punk así, de ese estilo, yo creo, un poco, pues bueno, no sé si un poco mezclando el inglés con, bueno, me estoy metiendo en un berenjenal, pero bueno, así es como suena y vamos a escuchar uno de los, pues, temas que han sacado también en uno de sus EPs. Este, I used to be a pretty boy, Memo PST. PST. Estáis escuchando Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y vamos con un instrumental porque vamos a cambiar de aquí al final bastante musicalmente hablando. Vamos a ir con esa banda, ese gran descubrimiento para mí, por lo menos, que se llaman los Coconut Kings, una banda suiza de Wallis, parece ser, y que, pues, en realidad tiene pinta de que se hayan separado, no sé si volverán a las andadas, pero dos de sus miembros más, pues bueno, más inquietos siguen sacando proyectos, o sea que de alguna u otra manera yo creo que van a seguir bueno, sacando cosas. Pero nos vamos a quedar con lo que sería su primer disco, un disco que sacaron en el 2018, llamado tal cual, Coconut Kings, que en realidad, bueno, habían sacado un CD unos cuantos años antes, en el 2011, pero parece ser que consideran que este Coconut Kings es el primero. Y bueno, vamos a escuchar, pues, como os digo, uno de los instrumentales que se titula Midnight Stomp. Son Coconut Kings. Coconut Kings con un disco que, a ver, todo hay que decirlo, y sobre todo si lo comparamos con el siguiente, que tardarían 5 años en sacarlo, el Cocolitzli, pues a ver, estaba ciertamente peor grabado, con un sonido así como en directo, pero bueno, pues eso, no consiguen quizás la... un disco tan completo y tan que bien que suene tan bien como ese segundo disco, pero aún así, pues bueno, siguen mezclando ese toque pues de blues, un poco de mambo, hacen hasta algún tema de calipso, un poco de ABC jazz y bueno, y todo mezclado con un poco de rock and roll, que nunca viene mal. Ya os digo, este es su primer disco, 2018, y vamos a escuchar una de las versiones que aparece en el mismo, que de un bluesman que precisamente en ese 2018 fallecía, que es Eric Clearwater, del cual pues bueno hacen uno de sus temas más bueno, más conocidos, no lo sé, pero bueno, sí, puede ser un tema ciertamente influenciado, si oís el original, por Chuck Berry. Pues bueno, esta es la versión que hacen los Coconut Kings en su primer, en lo que fue, pues bueno, el primero de 3 discos hasta el momento que han sacado. Coconut Kings desde Suiza, con esto estamos repasando su primer disco, año 2018, y nos quedamos con otro instrumental que de hecho bueno les gustan bastante, y bueno, instrumentales en los cuales pues brilla quizás bastante, bueno, aparte de ese sonido de contrabajo, la armónica, el piano y demás, la guitarra de Roman Bader, que es pues bueno uno de las cabezas pensantes, podríamos decir, del grupo Neon Light City Blues. Thank you. los Coconut Kings, que, como os digo, empezaron con este primer disco, y a lo largo de los años, pues bueno, han hecho diferentes proyectos paralelos, y de hecho su tercer disco con este proyecto llamado Coconut Kings, que se llama Sin Filtro, parece ser que es, y que sería el que nos quedaría por escuchar, es como una especie de versión acústica de la banda, cogiendo temas, pues bueno, quizás más versiones y bueno, pues eso, más tirando hacia, pues bueno, un poco menos blues, bueno, menos rock and roll, quiero decir. Y aparte, como os digo, pues bueno, en el anterior programa escuchábamos uno de sus proyectos a medias del cantante, de Michael Da Costa, y el guitarrista Román Bader, bueno, guitarrista y multiinstrumentista, porque por ejemplo en ese proyecto que se hacía llamar Aníbal Slim y el Capitán Boogie, pues tocaba todos los instrumentos, el Román este famoso. Y aparte de eso, bueno, que con ese nombre es la última referencia que ha sacado, un EP largo que sacaron el año pasado, pero en el 2023 sacaron otro proyecto que se llamaba Norma Refda y el Club de la Nicotina, un EP que pues se deja ver, yo creo, el sonido de los dos integrantes, pero quizás un poco más, bueno, no voy a decir moderno, pero sí un poco más, sí, bueno, un poco más moderno, no sabría decirlo sino de otra manera. Y uno de los temas que hicieron un vídeo para, pues bueno, para presentarlo, porque de hecho suelen acompañar pues muchos de sus temas con, pues bueno, con una serie de vídeos, que de hecho se encarga también el propio Román Bader de dirigirlos o crearlos, junto con Elodie Rart, que le echa una mano en esos vídeos. Y bueno, uno de ellos es este Black and Blue. ciertamente debe de ser, bueno, el proyecto, ya os digo, más personal de alguna manera, bueno, a ver, más personal o bueno, que prácticamente todos los instrumentos, ya os digo que, bueno, todos los instrumentos los toca Roman Butler, porque de hecho Michael Lacosta, que con el, los Coconut, aparte de cantar, tocaba guitarra acústica y batería, me parece que tocaba también en alguna que otra época. En este solo canta y de hecho el nombre del proyecto, Norma Revda, que la verdad es que es un nombre un poco enrevesado, pues es el mismo nombre de Roman Butler, pero cambiadas las letras, por lo visto. Norma Revda and the Nicotine Club, ya os digo, una especie de mini EP que han sacado con el sello que han creado también hace unos cuantos años, Le Chat Records, de esta pareja. Vamos a escuchar el tema que da título al disco, que se llama La Bestia en Mí, The Beast in Me, y suena así. Feel the pressure. Rebda and the Nicotine Club, banda que, como os digo, es pues uno de los proyectos, un disco paralelo de la peña, el cantante y el guitarra, concretamente de los Coconut Kings, que, insisto, espero que sigan sacando cosas, como, pues bueno, ahora ya os digo, Hannibal Slim y Captain Boogie, o como los propios Coconut Kings. Y seguimos, y vamos a ir acabando con una reedición, volviendo atrás todavía más en el pasado, una reedición de pues todo un personaje que seguramente también está dentro de los referentes de estos Coconut que estamos escuchando. Estoy hablando de Screaming Joe Hawkins. Acaban de reeditar pues un disco que originalmente titularon I Put a Spell on You, porque pues bueno, de alguna manera hay que reconocer que está claro que es el mejor título del cantante, pero y los que les hemos escuchado desde hace mucho tiempo, está claro que tiene bastante más que decir, pero bueno, ya sabéis, los ganchos son los ganchos. I Put a Spell on You, un disco que es una reedición de ahora mismo, pero que es un disco que sacó en el año 77. Curioso año en el que pues intentaba recuperar parte de su éxito que sacó pues en el año 50, bueno, en los años 50. Y lo curioso es que en realidad en este disco lo que hace es recuperar una versión en versión funk de I Put a Spell on You que sacó en el 67, y esa es con la que vamos a comenzar. Un temazo, pero un poco diferente a cómo suele sonar pues el clásico de I Put a Spell on You. I'm gonna reach into your chest and fumble with all your emotions. Snatch your eyeballs loose and stick them underneath the Atlantic Ocean. And it would be too late for even your good common sense to start working against me. I put a spell on you because you're mine. Screaming Joe Hawkins, como os digo, acaban de reeditar este I Put a Spell on You, un disco sacado hace mucho tiempo, en el 77, y que ya entonces en realidad pues era una pues sí, una especie de recopilación, porque varios de los temas ya habían salido pues casi sí 10 años antes. Esta versión funk del I Put a Spell on You, totalmente demencial, y pues bueno, varios de los temas que aparecen en el mismo también. No sé si alguna, pues la versión, por ejemplo, de Cole Porter, I Got You Under My Skin, que es para cogerla, bueno, vamos, es un no sé cómo decirlo, pero vamos, se le va un poco la olla. Luego también mete incluso pues algo de, a ver, estamos hablando del 77, pues bueno, no sé, un poco de todo, y bueno, más punk que él no hay ninguno, desde luego. Y luego, bueno, vamos a acabar con la de con el Africa Gone Funky, pero uno de los temas que recupera también de pues de otro disco anterior, es este Mummy que vamos a escuchar ahora mismo. Es Screaming Jay Hawkins. Mummy, I don't want you to tell me how much you care, just prove it and move me. Mummy, can't you see that you belong to me? Come on and move me. After all is said and done, I really got to know I'm the only one. Come on and move. Kiss me. Hold me. Hold me tight with all your might in the summer night. Hold me. After all is said and done, I really got to know I'm the only one. Come on and hold me. Hawkins, que por cierto recientemente también ha visto pues publicada su, bueno, una biografía que no tengo ni idea de pues bueno, de cómo estará, en castellano, que han sacado recientemente. Es que Joe Hawkins en los 70, y vamos a quedarnos, como os decía, con uno de los, pues otra de repesca de, pues del año 73. Esto sería 5 años antes de sacar este LP titulado I Put a Spell on You, un single que eso se llamaba Africa Gone Funky, en el cual colaboran con ellos, con él, los Skull Snaps, una banda funk de la época, y un tema que en el disco este pone que está firmada solo por Ginny Hawkins, que era pues una de las muchas parejas que ha tenido, que tuvo a lo largo de la vida este hombre, porque bueno, recordemos que murió pues en el 2000, Pero bueno, si recuperáis el single, bueno, si veis el single original, también está compuesto a medias con un tal Orbit Samuels. Pero bueno, lo dicho, un tema que es un temazo y que vamos a escuchar ahora mismo. En el single, por cierto, aparecía que solía, bueno, muchas veces por aquella época, yo creo, solían acompañar pues las versiones instrumentales en la cara B. No sé si para, bueno, pues para cantar o para hacer pinchadas, pero esta es la versión cantada. África con Funky, el gran Screaming Joe Hawkins. Más se puede decir después de escuchar Screaming Joe J. Hawkins, pero bueno, vamos a, por si acaso os pilla cerca, pues va a haber unos cuantos conciertos en nuestros alrededores. Concretamente, pues este sábado, por ejemplo, vamos a tener, van a estar los Runaway Lovers con el General Lee y con los Lie Detectors en el Santana, en Santana 27. Luego también en Urduliz vamos a tener a las Anti-Mooms, la banda de Linda Mar, la que fuera en su momento Pussycats, el Tumbitas, etcétera, etcétera, que van a estar con Solomillo Wellington de teloneros en la Chiverri de Urduliz el sábado 17. Y por último, la francesa Heilen, que pues va a tener un fin de semana liadito. Concretamente el sábado va a estar al mediodía en la Gel Dorado y a la noche estará en Ermua, en un sitio que se llama Loviano, eso por la noche, y al día siguiente al mediodía también va a estar en Bilbo en el Crazy Horse con los Crazy Jumpers de teloneros. Y eso ha sido todo, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días, seguramente aquí en La Irola Irratia. Aur.